Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido D. Deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Un remanso de tierra con luz de cualquier cielo, un pájaro redondo para poder jugar, dos arcos de madera o de ropa y un revuelo de alucinados chicos que parecen bailar, un afán congregado desde miles de pechos, 22 camisetas persiguiendo otro afán, el ritual del domingo que ha hecho para que crezca el fútbol como milagro de pan. Buenas tardes amigos y amigas Radio Escuchas, sean bienvenidos a su programa El Ritual Deportivo de este día lunes, 11 de diciembre del año 2017, se acaba el año, pero seguimos con las mismas energías hablando del deporte. Y hoy estaremos tratando el tema que ha tenido polémica durante el último fin de semana. Estaremos hablando sobre las transmisiones deportivas y sobre todo sobre los derechos de televisión. La Federación Ecuatoriana de Fútbol se ha quejado de la falta de pagos por parte de los canales incautados por el Estado. Vamos a estar analizando este tema y también todo lo que ha derivado, ¿no? La FEF dice que si no le pagan a ellos, no pueden pagarles a los árbitros y que por eso estos amenazan con no presentarse a pitar las finales del torneo nacional que se jugarán este día miércoles y el próximo día domingo. Pero antes de iniciar con el desarrollo de la información, nos vamos con un tema musical y luego venimos con más del Ritual Deportivo. Del corazón. Muy bien, regresamos con el ritual deportivo de este día lunes. Escuchábamos el tema denominado Tren al Sur de la banda chilena de pop rock Los Prisioneros, que estuvo constituida desde 1979 por Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia. Este tema pertenece al álbum Corazones de 1990. Perfecto, como decíamos entonces, ya para irnos metiendo en el tema de esta tarde, vamos a hablar sobre los derechos de televisión y las transmisiones deportivas, no solo a nivel local, sino también a nivel mundial, siempre reflexionando sobre lo que este significa, tanto dentro de la sociedad, cuál es el impacto que tiene esto, ¿no? Pero primero vamos a dar algunos antecedentes. El pasado día martes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer que no se podían transmitir los partidos del Campeonato Nacional. Esto para las empresas privadas, ¿no? Para las empresas que están a través del cable, porque recordemos que durante todo este año 2017 no se ha transmitido el fútbol ni ningún tipo de partido a través de la televisión abierta. El doctor Jorge Chan y Casa, abogado externo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ratificó esa medida el pasado día viernes, cuando iniciaba la fecha número 22 de la segunda etapa. Según dio a conocer este jurisconsulto, hubo una mora en el pago de las obligaciones contraídas por los canales Gamma TV y TC por un plazo superior a 90 días, lo que le dio el derecho a la federación para dar por terminado el presente contrato, esto de forma unilateral. Sin embargo, las transmisiones, los canales, entraron normalmente el viernes para la transmisión del partido entre Liga de Quito y Clan Juvenil. El sábado se esperaba otro tipo de resolución, se mandaron nuevos comunicados para la Asociación de Fútbol No Mater de Pichincha, pero tampoco se cumplió. Los canales volvieron a transmitir, esto después de presentar un alegato. Las cosas se vuelven a entrar en un punto de crisis, porque el gremio arbitral, este día lunes, a partir de las 11 horas, dio un comunicado de prensa en el que dice que la Federación Ecuatoriana de Fútbol le debe cerca de $500,000, un poquito más, cerca de $600,000 en realidad, y que si no les pagan eso hasta el día de mañana, hasta el día martes, pues simplemente no se presentarán a dirigir las finales del Campeonato Nacional entre Melec y Delfín, y también para el partido de la repechaje local de Copa Sudamericana entre Liga de Quito y Técnico Universitario. Ante ese problema, viene otro problema más. La FEF respondió esa carta el día de hoy, dando a conocer que no pueden pagarles a los árbitros porque los canales tienen la deuda de los derechos de televisión, y que a partir de ello, si ellos les pagan, por en pocas palabras, si los canales pagan, se les pagará a los árbitros, y si no, tienen todo el derecho de hacer lo que mejor estimen, dice la carta enviada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol este día lunes también. Entonces, todo el problema surge a través de cómo se dio el manejo de los derechos de televisión. Hay que decir que antes de estos años, en el 2014-2015, los clubes tenían autonomía para vender los derechos de televisión, pero luego la federación intervino y, como le permitía la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, pues tomó posesión, por así decirlo, de los derechos de televisión del campeonato nacional y lo vendió a quien mejor creían, que en este caso fueron los canales que habían sido embargados por el Estado, Gamma TV y TC Televisión. Sin embargo, el contrato no se ha cumplido y se habla de una deuda de más de $7 millones de parte de estos canales incautados por el Estado con el fútbol nacional. ¿Por qué el Estado intervino para comprar los derechos de televisión? Es la gran pregunta, y todo eso lo vamos a estar tratando de responder el día de hoy en nuestro programa del Ritual Deportivo. Así que recuerden, estamos ya en los 940 AM, también nos pueden escuchar en www.radiocce.com, Las aplicaciones móviles nos buscan en Play Store como Radio CCHD y están también en sintonía de la primera radio cultural del Ecuador. Y para la gente que nos preguntaba, para la gente que nos solicitaba también, ya está la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en TuneIn. Descargan la aplicación TuneIn Radio en Play Store y luego nos buscan como Radio CCE y también están en contacto con todo lo que genera la primera radio cultural del país. Muy bien, para irnos inmiscuyendo en el tema de las transmisiones deportivas, de los derechos de televisión, hay que empezar diciendo que durante toda la historia, con el surgimiento del deporte moderno, aparece otro actor principal, que son los medios de comunicación. Y precisamente, por ejemplo, para el filósofo Norbert Elias, a quien citamos en este programa, él nos explica que en la sociedad en la que se dio el origen de los deportes competitivos y profesionales, con la difusión de las competencias, aparece un gran actor de importancia, y este es precisamente el espectador. Y por medio de ellos aparecen los medios de comunicación interesados en adquirir el poder de ese espectáculo. Buscan ser capaces de tomar posesión de algo que les puede generar recursos. La venta entonces de un partido de fútbol, de un partido de tenis, de un encuentro de baloncesto, de una velada boxística. La teoría de las industrias culturales nos sirve para entender cómo el sistema, por medio del Estado, se adueña de algo que tiene carácter popular. De esta manera, pues, se apropia y consigue desarrollar la enajenación de los fanáticos comunes y corrientes. En la medida en que el cambio social va reforzando el propio consumo de masas de una gran variedad de productos deportivos, entonces se hace más patente el protagonismo de los espectadores de carácter deportivo y especialmente en la televisión. Un consumo que, siguiendo la línea teórica que propone Klaus Heinemann, se puede entender como un servicio y como satisfacción de aspiraciones, como relajación y diversión, como acontecimiento y aventura, y como presentación de uno mismo, de aceptación y de prestigio. Desde esta perspectiva teórica, un producto de consumo significa además que es beneficioso económicamente, objeto de intereses económicos, comercialmente atractivo y con capacidad para competir en mercados más dinámicos. Entonces, parece evidente que el deporte cada vez se ha ido desarrollando como un producto más de consumo de acuerdo con las características anteriormente citadas, por lo que parece justificado que se analice el consumo del deporte en tanto no como la actividad de ocio, como la actividad de patear un esférico o de golpear con una raqueta una pelota de tenis o encestar un esférico también, ¿no? Sino que el deporte parece se vuelve un objeto de entretenimiento, de relajación, diversión e incluso para muchos sugiere aventura. En la dimensión espectacular del deporte que nos presentan a través de los medios de comunicación, poco de nuevo se puede decir acerca de la importancia de este como uno de los mayores espectáculos de nuestro tiempo y como de uno de los medios más asequibles y económicos de entretenimiento de la sociedad de masas. De los diferentes medios de comunicación, el que probablemente más ha contribuido a la difusión, popularización y desarrollo del deporte contemporáneo es sin duda alguna la televisión. Y es que de los diferentes medios de comunicación tenemos que decir, la televisión siempre ha sido el que está más allá, ¿no? Es el que aparte de constituir un medio poderoso de información, también representa esa capacidad de entretenimiento, como no la tienen la radio, ni los impresos, en este caso los periódicos, y hoy podríamos hablar que incluso los medios de comunicación digitales, las páginas web, están por encima de la radio o de los periódicos, ¿no? Porque ofrecen un tipo de entretenimiento más variado. Desde los comienzos del deporte moderno y con la aparición de la televisión comercial en los Estados Unidos en los años 50, el deporte siempre ha estado presente en la pequeña pantalla a través de la retransmisión de partidos, campeonatos, festivales y exhibiciones deportivas de toda índole. El impacto original de la televisión ha sido siempre el promover el interés y el desarrollo de la actividad deportiva. En nuestras sociedades avanzadas de la información, la televisión, junto a su función informativa, ha alcanzado la situación de ser el espectáculo familiar, cotidiano y masivo por antonomasia. El deporte, entonces, junto a la televisión, han llegado con el transcurso del tiempo a depender estrechamente de sí, ya que si bien es cierto que el deporte se ha popularizado gracias a la TV, no es menos cierto que también la televisión ha encontrado en el deporte uno de los medios más sencillos y asequibles para incrementar su audiencia. Y esto es lo que en realidad importa a los dueños de los canales de televisión, que un número creciente de espectadores conecten el aparato de televisión para seguir, en este caso, las retransmisiones deportivas, ya que a mayor audiencia, más elevados son los ingresos por publicidad. Esto parece bastante evidente, ¿no? Pero acá viene otro tema. Cuando se sumerge, o como diríamos popularmente, se meten otros a esta fiesta. Y en este caso es el rol y el papel que juega el Estado. ¿Por qué busca hacerse presente a través de las retransmisiones deportivas? Es, creo que la respuesta va a ser un poco más fácil, ¿no? Siempre, y como hemos dicho en muchas veces, el deporte ha sido el principal escenario para transmitir ideología, para transmitir ideas, para transmitir nuevas funciones sociales a la sociedad. Y entonces, siempre los estados, y a través de la televisión, a través de los canales estatales, a través de los canales incautados también, han buscado estar con uno de los fenómenos de masas más importantes en el mundo, como lo es el deporte, y en el caso ecuatoriano, el fútbol. Y es de este modo, entonces, como el deporte ha alcanzado un papel estelar en la programación televisiva, porque utiliza una forma de comunicación universal y el lenguaje corporal, del deporte, que va acompañado de reglas y rituales fácilmente reconocibles. Según datos internacionales, el deporte únicamente es superado en audiencia por las telenovelas. Se dice que las finales de la Copa del Mundo las llegan a ver cerca de 300.000 personas, algunos en vivo, otras con retransmisiones, con partidos diferidos a través del internet, y lo mismo pasa con los Juegos Olímpicos, que llegan a tener una audiencia mayor a través de los medios de comunicación y sobre todo de la televisión. Como es de conocimiento, entonces, las palabras, que son el de soporte de la comunicación a través de la prensa y de la radio, se sustituyen en la televisión por imágenes, y esto también le da un plus adicional. Hay que decir que en nuestras sociedades el hábito por la lectura, por ejemplo, no es tan alto, ¿no? Preferimos ver algo, ver una imagen, estar, conectados a la pantalla antes que leer lo que sucede con ese hecho. Preferimos ver un documental que leer sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y con la radio muchas veces pasa lo mismo. Nuestra mente no está como que muy sintonizada con ese medio de comunicación. No nos concentramos muchas veces en lo que acontece con la radio, y por eso preferimos las imágenes de televisión. Y así, nada más fácil de comunicar que las imágenes con tu propio cuerpo o el cuerpo en movimiento de un deportista que se da a través del juego. Esto llama aún más la atención y hace un desarrollo de audiencias mucho más grande. Es así como ha aparecido en los últimos años lo que algunos comunicólogos denominan un neoarcaísmo de la comunicación de masas, gracias a la popularización de las competencias deportivas. Esta teoría nos dice que el deporte se transmite tan fácil porque utiliza un lenguaje universal. Ya lo habíamos planteado antes. Esto porque el cuerpo en movimiento es un contexto fácilmente reconocible, como es el de un encuentro deportivo. Por todo ello, las retransmisiones deportivas necesitan, por lo general, de pocas palabras, con lo cual son asequibles a cualquier tipo de público, culto o inculto, rico o pobre, de clase media, de clase baja o de clase alta. La sociedad ecuatoriana, por ende, no es una excepción en lo que se refiere a la presencia de los programas deportivos en la televisión. En los últimos años aparecieron los denominados medios públicos y también los canales que son regulados por el Estado. Ellos se pusieron a competir con los otros medios de comunicación, en este caso los privados, y la mayor competencia se dio a través del deporte. En algunos años estos canales, el canal público, Ecuador TV en este caso, adquirió los derechos de ciertos equipos de fútbol, entre ellos recuerdo Liga de Loja, Deportivo Cuenca, y los canales privados tenían otros derechos, ¿no? Barcelona, Emelec, El Nacional, y también actuaban los canales incautados por el Estado, que tenían también ciertos derechos de transmisiones sobre determinados equipos. La competencia, como decíamos, llegó a su punto más álgido, a su punto en el que se acabó la competencia, podríamos decir así, cuando la FEB intervino y se adueñó de los derechos de transmisión, un acto que, si bien no está bien visto, no fue bien visto por los equipos de fútbol, estaba regulado por la Federación Internacional, por la FIFA. Esta le permitía tener los derechos y así se firmó un contrato que era muy favorable para los equipos de fútbol, en realidad se planteaba así, y que iba a ir aumentando con el paso de los años. Pero resulta que no había ninguna garantía, ¿no? La Federación Ecuatoriana firmó un contrato sin ninguna garantía, solo para el primer año en realidad, y en el segundo no hubo mayores resguardos para que la FEB pueda hacer cumplir este contrato. Entonces, la FEB se quedó sin recursos, los canales incautados se quedaron sin recursos, creo que se dio a conocer hace pocos meses también la deuda que tienen estos canales incautados, TC y Gama, que superan juntos los 50 millones de dólares. Al quedarse sin recursos, tampoco pagaron al fútbol ecuatoriano y a su vez subarrendaron el espacio. Vendieron los derechos que ellos tenían a las operadoras por cable, pero tampoco con ese rubro, con esa parte económica de los derechos de televisión, han logrado financiar y han logrado pagar la deuda que se tiene actualmente con los equipos nacionales y también con las asociaciones. Hay que decir que acá en Ecuador siempre el deporte más popular y el que mayor atracción ha generado ha sido el fútbol. Luego está el baloncesto y por detrás últimamente se empiezan a realizar también transmisiones de campeonatos de Ecuavoli. Sin embargo, el número de espectadores en relación con el número de habitantes no es tan alto. En el balompié, que muchos creen es la primera actividad nacional, los partidos de la Serie A tienen asistencias bastante bajas a los escenarios deportivos. La mayoría de los años, solo quien es puntero o quien tiene una buena temporada de sorpresa puede llegar gran cantidad de aficionados. Y esto precisamente le ha dado un plus más a la televisión. Muchos prefieren quedarse en casa que acudir al estadio y poder disfrutar de los partidos de fútbol. Y esto lo aprovecharon bien los canales del Estado, los canales incautados, para hacerse de los derechos y al principio transmitirlos por televisión abierta, haciendo incluso poniendo el orden, ¿no? Que lo hacen todas las operadoras, ¿no? Hoy la televisión es la que manda, incluso en la Confederación Sudamericana de Fútbol, pero con el paso del tiempo el dinero fue escaseando, aparecieron más y más problemas y por eso el fútbol dejó de transmitirse por televisión abierta. El primer perjudicado, sin duda alguna, fue el espectador. Y también el mismo Estado, que adquirió una deuda bastante grande que no ha podido cancelar. ¿Cuáles fueron las cuestiones políticas? Todo lo que se buscó con los canales de televisión y las transmisiones de fútbol lo estaremos detallando en el siguiente bloque de nuestra programación. Nos vamos a los cortes de la casa y luego venimos con más de nuestro ritual deportivo de este día lunes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

bien, regresamos del corte comercial, de cortos de la casa, no con la información de la casa, perdón. Escuchábamos a la banda de los años 80 denominada Barro, ¿no? Esta banda que estuvo radicada en Quito y que también dejó algunas canciones, ¿no?, metidas en la memoria de la gente. De los años 80, entonces, escuchábamos a la banda radicada en Quito denominada Barro. Y como decíamos en el bloque anterior, recuerden que hoy estamos hablando sobre las transmisiones deportivas, los derechos de televisión. Hacíamos un análisis de todo lo que ha significado el deporte moderno, la aparición de los medios de comunicación, de la palabra espectador y del negocio que empezó a hacerse a través de la televisión, principalmente, que es el medio de comunicación más aceptado a nivel mundial, sobre todo en cuanto a la transmisión de eventos deportivos. Últimas encuestas. En el bloque anterior señalábamos, ¿no?, que los aficionados han dejado, al menos en Ecuador, de ir en un gran número a los estadios deportivos. No han sido llenazos como en anteriores épocas, y también se debe al nivel del espectáculo que se muestra dentro de la cancha. Sin embargo, últimas encuestas señalan que un 65% de la población urbana del Ecuador contrata de los servicios de la televisión del pague por ver, de la televisión por cable. Y aunque parezca contradictorio, las transmisiones deportivas son las más solicitadas. Quizá para el hincha no le resulta tan bueno, no le resulta beneficioso acudir a un escenario deportivo, pero sí lo contratan por televisión. Prefieren ver los 6 partidos que se dan cada fin de semana a acudir solo a uno. Hay muchos argumentos, ¿no? Entre ellos, los aficionados han dicho que la violencia, el tema de los altos costos, el tema también del espectáculo, los ha alejado de los escenarios deportivos. Y sin embargo, en ocasiones, cuando los resultados son buenos, cuando el equipo está peleando arriba, pues ha pasado todo lo contrario, los escenarios se han llenado. Un tema también para el análisis, ¿no? Porque el ecuatoriano ha dejado de consumir el producto del fútbol en cuanto se refiere a ir, a estar presente en un escenario deportivo, en un estadio. No así, como decíamos con el dato, en torno al alquiler, al pago por evento, al pago por ver a través de la televisión un partido de fútbol. La Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, es también uno de los que tiene gran responsabilidad y una de las caras visibles en este negocio que representan las transmisiones deportivas. Sus espectáculos son cada vez más grandes y de mayor acogida. El multimillonario negocio de la pelota ha crecido de la mano de los progresos tecnológicos de las últimas décadas. Las mejoras en la transmisión vía satélite y la creación de programas deportivos se han expandido enormemente los millones y millones de audiencias. Es así que, según los datos de la FIFA, en el Mundial de Japón y Corea se triplicó en televidentes al de México 86. El boom de la televisión abrió un amplio abanico de oportunidades, entre ellas las regalías por los derechos de transmisión de los partidos de fútbol. En Ecuador, siempre haciendo referencia al balompié, se ha dado un proceso de privatización de las transmisiones. En exclusiva, los canales incautados y el canal público tienen los derechos para transmitir el campeonato ecuatoriano de fútbol. Eso dice el papel. Pero durante el 2016, los clubes empezaron a quejarse porque no había dinero y los pagos se retrasaron. Como decíamos, esto obligó a que los canales privatizados y el canal público busquen soluciones, que fue el arrendamiento o subarrendamiento, en este caso, de los derechos que ellos tenían a terceras compañías, que fueron los canales de pago por ver. La privatización del espectáculo, que desde hace unos 20 años deja de ser la simple reproducción a distancia del evento público, a falta de posibilidad de desplazarse al estadio, ha ido aumentando en este 2016, en la parte final del 2016 y en todo el 2017. El aumento de la afición televidente ha disminuido proporcionalmente al de las graderías, aunque esta última todavía sea importante para los equipos de fútbol. Esto lo podemos notar incluso en los mismos clubes. Muchos han dejado de preocuparse ya porque el aficionado vaya o no a un escenario deportivo, sino que más bien buscan y están pendientes en lo que reparten los derechos de televisión, en cómo se da el negocio, en cómo plantear y cómo buscar obtener mejores recaudos económicos a través de este rubro. Es así como en el 2018 llegará una nueva operadora y también se darán nuevos derechos, por lo que ya muchos equipos de fútbol se han ido mencionando en este tema. En este contexto, además, las cadenas televisivas han desembolsado millones de cifras por obtener los derechos exclusivos para transmitir los partidos de los equipos más populares de cada país. Según las estadísticas, durante el Campeonato Nacional 2015, el fútbol ecuatoriano movió alrededor de 12 millones en la televisión nacional. Pero al no existir el dinero, muchos empiezan a creer, y los canales también lo vieron así, que la solución era otorgar los derechos a la televisión por cable. La pregunta, una nueva que surge dentro de este punto, es si todos están en la facilidad de contratar un paquete de transmisión de los partidos del campeonato nacional. ¿Cuál es el valor que se le da a cada compromiso? ¿Cuál es el valor que se le da al espectáculo que representa el campeonato ecuatoriano de fútbol? ¿Vale la pena pagar eso? ¿Cuesta más? ¿Cuesta menos? ¿Las señales deportivas llegan a todos los puntos del Ecuador? Son varias incógnitas que surgen a través de la transmisión de los eventos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Pero antes de buscar soluciones junto a ustedes, vamos a ir con nuestro segmento de relatos deportivos y luego venimos con un poco más de nuestro programa. Torrico. Sacó Torrico, es el final del partido, va a atacar San Lorenzo por un gol más, la mete Matos, se escapó Piatti, Piatti sí o no, Piatti. ¡Gol! Decía Dieguito La Torre, el comentatore, en cualquier momento lo hace, aunque la gente no creía, estaba escéptica porque pasaba el tiempo y no clavaba el gol San Lorenzo, con esa gran definición Piatti, que vuelve a ser Piatti, y es la figura del espectáculo porque hizo los goles Piatti, y es el gol hasta ahora de la clasificación, San Lorenzo 3, Botafogo 0, Piatti por 2, un gol de notable factura que viene en el momento propicio. Cuando estaba derrumbado, volvió a levantarse y le dijeron, Lázaro o Piatti, levántate y anda. Y allí anduvo San Lorenzo, que gana 3-0 y se está clasificando por ahora, lo hizo Piatti. Bueno, la recompensa del 9 de Matos, ¿no? La peina contribuye en la acción, bueno, sin escalonarse, lo habíamos dicho, un espanto, entregándole todas las facilidades para quedar mano a mano en este momento. Piatti define allí arriba, con el arquero casi sometido. Muy bien, escuchábamos el relato de Juan Manuel Pons del tanto de Ignacio Piatti. Este gol lo hizo en el año 2014 para San Lorenzo. ¿Por qué llegó a ser tan importante? Se jugaba la última fecha de la Copa Libertadores de América y San Lorenzo necesitaba derrotar por 3 goles a Botafogo y esperar que Independiente del Valle no triunfe por más de 2 goles ante la Unión Española, cosa que finalmente no se dio. Independiente ganó 4-3 en Chile, pero no alcanzó a clasificar, y San Lorenzo, al derrotar 3-0 a Botafogo, se metió por gol diferencia a la siguiente etapa del torneo. Pero ¿por qué fue tan especial este gol de Ignacio Piatti? Porque esto abriría el camino a un San Lorenzo que se recuperó, fue marcando la pauta y posteriormente ganaría su primera Copa Libertadores de América de la mano de Edgardo Bauza. Recordábamos entonces el gol de Ignacio Piatti en el año 2014 ante el conjunto de Botafogo. Muy bien, antes de continuar con la información, mandamos saludos a toda la gente que está en sintonía, Juan Carlos Flores, Angie Lazati, que también nos escribe. Muchas gracias por estar en sintonía de todo lo que genera el ritual deportivo. También a Marco Eduardo Orozco, que nos reporta su sintonía. Hablábamos de los derechos de televisión y si estamos de acuerdo en pagar cerca de 20, 25 dólares por la transmisión del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Muchos autores señalan que la vivencia hogareña del fútbol corresponde a un fenómeno de mercado. Hoy en día, las multitudes deportivas son principalmente públicos que son, se los plantea como multitudes dispersas o multitudes a domicilio. El fútbol llega no solo a más gente, sino a categorías sociales que antes no participaban en él, como son las mujeres, uno de ellos, lo cual ha aumentado y diversificado la oferta publicitaria para la transmisión comercial. Esta particularidad ha permitido que el fútbol en términos de cobertura sea aquello que Elías Canetti denominó la vocación final de toda masa, abarcar la totalidad social. Dentro de esa totalidad, para la mayoría empieza a complicarse cuando hay que realizar pagos. Muchos aquejan que el nivel del torneo del campeonato ecuatoriano no es tan alto y que no se puede vender productos como un partido entre Guayaquil City y Fuerza Amarilla que descendió, o un mismo Clan Juvenil ante Fuerza Amarilla. Siempre existirán los denominados encuentros de Triple A entre los denominados grandes del fútbol local. Pero ¿qué pasa con los otros? El Estado debería seguir invirtiendo para que las transmisiones sean por televisión abierta. Ante esta dificultad, ¿no?, ante este espectáculo que muchas veces llega a ser tan bajo, la respuesta la podemos plantear desde diferentes puntos de vista. Y para ello vamos a citar lo que pasa en los otros países sudamericanos. Los campeonatos de fútbol también son llevados por televisión pagada, en muchos de los casos. En Uruguay, por ejemplo, los derechos de televisación de los campeonatos pertenecen desde 1998 a la empresa Tenfield, cuyo dueño es Francisco Casal. A su vez, los partidos son transmitidos por las señales de cable BTV y Gol TV. Gol TV, que también estará haciendo su presentación, estará entrando en los campeonatos nacionales de fútbol a partir del 2018. En 2012, el empresario Paco Casal extendió su contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol hasta el 2021 por una cifra anual de 71 millones de dólares. Eso es lo que cuesta el campeonato uruguayo de fútbol. Y el Estado no tiene absolutamente nada que ver. Otro de los casos fuertes es el de Chile. Los derechos de explotación y comercialización de las transmisiones del fútbol los tiene el Canal del Fútbol, CDF. En 2003, cuando venció el contrato que la Asociación Nacional del Fútbol Profesional, ANFP, tenía con Fox Sports, Sky y TVN, se adoptó un modelo atípico. Los clubes crearon su propio canal de cable. CDF es propiedad de la ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en un 80% y del empresario Jorge Claro, quien fue el que ideó el nuevo sistema. El modelo funciona de la siguiente manera. Se paga una suma cercana a los 3,5 millones de dólares anuales por los derechos, mientras que la AFNP además percibe ingresos que pagan los abonados al canal, y la señal transmite 7 partidos por jornada. Como negocio aparte, el Canal del Fútbol negocia los derechos a transmitir antes que nadie los goles y jugadas destacadas. Finalmente, otro ejemplo de los derechos de televisación. En Argentina, desde el año 2009, el Estado quiso intervenir para recuperar, según el gobierno, la esencia popular del fútbol. Suena algo parecido, ¿no? Ellos crearon el denominado Fútbol para Todos, en Argentina, en el que el gobierno llegó a pagar más de 600 millones por adueñarse de los derechos de televisación. Sin embargo, el año 2016, Mauricio Macri, presidente de Argentina, decidió que todo termine y que el fútbol vuelva a los canales pagados. Y sucedió algo parecido a lo que ocurre en Chile. La empresa TNT y Fox Sports se adueñaron de los derechos y son ellos quienes en exclusiva pueden pasar tanto los partidos y tienen el derecho a ser los primeros en televisar los goles y las jugadas más importantes de cada compromiso. Antes de seguir con más ejemplos de este tema, vamos a realizar una nueva pausa musical y entramos en la recta final de la programación. Bien, escuchábamos la canción denominada Lobo Hombre en París de la banda La Unión, que es un grupo español formado por Rafael Sánchez, Mario Martínez y Luis Bolín. Para poner otro ejemplo antes de concluir con nuestro tema, ¿cómo se maneja el tema de las transmisiones en Europa. En Alemania, por ejemplo, la cadena de televisión pública ARD renovó los derechos de transmisión para emitir el resumen de las imágenes de cada jornada de la Bundesliga, la liga alemana de fútbol. Hay que decir, sin embargo, que no pueden transmitir los partidos. Los derechos de transmisión solo tiene o puede, está autorizado para emitir 7 compromisos por temporada, y la cifra que paga el Estado alemán es de 124 millones de euros por año para la obtención de ese paquete. Los derechos de transmisión de todos los partidos de la liga alemana están en manos del canal satelital privado Sky Deutschland, propiedad de la empresa 20th Century Fox, cuyo dueño es el australiano Rupert Murdoch. El contrato, firmado en 2013, tiene vigencia hasta este 2017 y la inversión anual de la empresa será de 485,7 millones de euros por temporada. En Ecuador se pagó el primer año por los derechos de televisación 16 millones de dólares, con un incremento anual. Sin embargo, el Estado, que en este caso tenía la facultad, se adueñó de los derechos a través de los canales incautados, no ha logrado cubrir este rubro. El Estado salió perjudicado, salió beneficiado, muchas veces durante las transmisiones deportivas, los partidos de fútbol sirvieron para transmitir ideología, para transmitir comerciales referentes al Estado, referentes a las nuevas obras, referente a todo lo que hacía el gobierno, referentes a consultas populares, a elecciones nacionales, y en ese aspecto podríamos decir que le sirvió al gobierno de turno, más no al Estado, porque ha sido un gran perjudicado en el aspecto que tendrá que pagar todo lo que adeuda o buscar una solución con el fútbol nacional. Resultó no beneficioso. Las respuestas también las pueden determinar cada uno de ustedes, amigos y amigas Radio Escucha. Recuerden también que todo parece indicar y que el futuro, al menos más cercano, está a que las transmisiones deportivas seguirán siendo a través de la televisión por cable, de la televisión pagada, con la nueva llegada de la empresa Gol TV, que tiene los derechos de transmisión a partir del 2018. La decisión de consumir o no el producto, de seguir adelante con todo eso, lo que implica contratar un paquete de partidos de fútbol, sigue estando en las manos del aficionado. Pero recuerden que el fútbol sigue siendo un gran negocio para la transmisión de ideologías. Hemos llegado a la parte final de nuestra programación. Agradecer a toda la gente que ha estado en sintonía del ritual deportivo de este día lunes. Les agradecemos, conmigo será hasta el próximo día lunes. Les acompañó esta tarde Jonathan Arias. Esto fue el ritual deportivo y no se olviden de sintonizar todo lo que programa la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conmigo hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.